Ah, sí, ella siempre muy bien. Pero muy buenas tardes, queridos habitantes de la Radio Libre. Les transmitimos desde la Luna. Somos los bici mensajeros Juan y Luza. Estamos en vivo y en directo. Rodando por todas las cráteres de la Luna, entregando cositas, comidas y cuidados, haciendo intercambios bonitos y reafirmando comunidad aquí en vivo y en directo. Abrazos lunares para todos. Muy buenas noches para toda la audiencia de Radio Libre en todo el país. Un cordial saludo desde el departamento del Putumayo, el centro poblado de Paz Eiler Mosquera. Saludamos a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora, manifestando que estamos comprometidos con la tarea de construir una paz con justicia social para todos y todos los colombianos, una Colombia hermosa y próspera, donde todos, sin excepción de raza, color o condición política, trabajemos unidos por construir una sociedad tolerante y justa, ya que es la única forma de hacer valer los derechos universales del ser humano, es conquistando la libertad, la dignidad y la justicia social. Un abrazo Desde el departamento del Putumayo les transmitió Eduardo Perdomo. Debió hacerse a un lado antes del pitazo inicial ante Juventus. Sobre el minuto 28, un golpe dentro del área de Giorgio Chiellini sobre Amir Rachmani fue sancionado como penal de juego de los locales por el VAR. Lorenzo Insigne convirtió en el punto blanco en 1-0 definitivo en la victoria. Bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el departamento del Putumayo. Aquí Eduardo Perdomo, su amigo, incondicionalmente aportando hombro a hombro a la tarea de construir una paz con justicia social. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Libre en todo el país y le manifestamos que continuamos en la tarea de construir una sociedad más justa, libre e independiente e igualitaria e incluyente. Porque es la única forma de hacer vigente el respeto a los derechos humanos, conquistando la dignidad con justicia social. Un abrazo para todos. Desde el departamento del Putumayo, el espacio territorial de paz, Eiler Mosquera. Un abrazo para todos y hasta luego. Los conventos del amor, 24 en Juez, que aprovecha la preventa de la nueva familia Samsung Galaxy de 21 y todos sus beneficios hasta el 18 de febrero. Se van a por el 0% de interés pagando tu tarjeta en Banco Colombia. Compre ya. Cocinen tranquilos. En la casa lo saco yo. Encuentren su lavaplatos, saco con desengrasante para limpiar sus platos y más. A un super precio. En Cadena es un éxito total. 9 de cada 10 que la probaron la volvieron a comprar. Es que mi cadena es deliciosa, cremosita y no solo lo digo yo. Tan rica como el de abajito. Y la preparo en casa. Por eso prepara un litro de cadena. Y con menos azúcar. Consigue las tiendas por solo 1.500 pesos. Para volver a tener un estilo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte, MK, 2 veces al día. No es científicamente comprobada, detiene la caída y aumenta el tono de nutrientes, haciendo crecer el nuevo pelo. Fuerte y abundante, Minoxidil Forte MK, soluciona la calvicie causada por factores hormonales o genéticos. MK, totalmente confiable. El paciente se siente incomunicable solamente con tomar algo de lo caliente si quiere. No tiene lógica ignorar a sentir bien. Yo recomiendo simplemente sensorín. Sensorín actúa dentro del diente y va a producir un alivio y una mejoría en la calidad de vida. Veo los resultados en mi paciente y a mí mismo. Sensorín funciona. Ay, ¿sabes lo que pensaba yo en ese momento? Me quedé en la piel como esa bomba llena de estrías. Por suerte me médico me recomendó cicatrización 6. Entonces, después del embarazo, y mira. Especialmente formulado para quemaduras, estrías y cicatrices como en las orejas. Con embarazo, marca tu vida para siempre. Pero ahora con cicatrización 6, puedes evitar que marque tu piel. Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el departamento del Putumayo para toda Colombia. Radio Libre, todo un saludo fraterno a toda la radioaudiencia de esta prestigiosa emisora, este importante medio radial que es escuchado para fomentar la cultura y el proceso de paz en nuestro país. Entonces aquí el amigo Pegastín le va a cantar una cancioncita que tiene mucho que ver con los acontecimientos históricos que han transcurrido hacia la construcción de la Colombia que anhelamos, una Colombia justa para todos. Reiteramos nuestra tarea de construir una paz con justicia social, una paz con dignidad, que es el único medio que podemos identificar la defensa de nuestros derechos humanos, haciendo realidad la dignidad la igualdad y los derechos humanos. ¿A quién engañas, abuelo? Yo sé que tú estás llorando. Dice que taita y que mamá arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajó la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice: tiene razón, mi son mi. ¿O será un beso demasiado? Bueno, sí, señor, estamos transmitiendo del departamento del Putumayo, del FCR Eider Mosquera, o Centro Poblado de Paz Eider Mosquera, para todo el país, a Radio Libre. Radio Libre, la mejor emisora de toda Colombia. Saludamos a toda su audiencia y le manifestamos nuestro compromiso de trabajar por una paz con justicia social, igualdad y dignidad para todos, que es la única forma de hacer valer los derechos universales del ser humano, encontrando la dignidad y la justicia social. Un abrazo, les saluda su amigo Eduardo Perdomo desde el departamento del Putumayo. Hola, hola, hola, hola, hola, hablamos, hablamos, referimos, referimos. Huella viva, huella, huella, huella, huella, huella, huella. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, huella. Hablamos, pensamos, decimos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, vivimos, decimos. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Huellas, barrio, visibilidad, publicaciones, porción, inacabada, cultural, municipio, tercera. Por mí, por mi calidad de vida, porque no quiero morir de SIDA. Yo no quiero morir tirada en una de SIDA, no creo que voy a morir de cualquier otra cosa, pero que me dé un infarto, alguna cosa, pero que me deje deteriorar porque no me quiera tomar un medicamento. Antes mi fuerza era por mis hijas, ahora ya es por mi valencia. Y verdad, valoro tú lo que dice tu mamá. De hecho, pues yo a veces no suelo. Utilízate como si fuera un micrófono, ¿listo? Y sigan hablando, sigan. Yo no suelo hablar mucho con mi mamá, de hecho yo tengo muchas diferencias con mi mamá, porque pues ella es una persona que también respecto mucho a su dolor se refugió mucho en Dios, ¿no? Es algo que a ella la mueve y que ella, su familia y Dios, ¿ya? Sin embargo, pues ese discurso que se queda de pronto invisibilizado me parece muy importante, porque es lo que son las mujeres asumen el rol de madre y de padre, porque los hombres siempre se van. trabajar, sino por mi satisfacción, por decir, tengo, yo los, o sea, les quiero confesar, en realidad yo estoy en la universidad por la tesis que quiero hacer, porque es una tesis crítica política sobre visibilizar la situación con las mujeres con VIH que no tengan ese patrón de decir solo se infectan de una relación sexual o de prostitutas, no. Todos esos contextos que viven, a eso me lleva a mí a estar en la universidad. Porque me permitieran hacer mi tesis sin necesidad de ir a una universidad o proyectar eso, pues mamá puede empezar a contar historias. Eso ¿sí? de estas mujeres del proyecto de... El proyecto de cógelo como si fuera el micrófono. De resistencia. Ahí hay muchas mujeres que estuvieron consumidas en la droga años y años, mujeres que ahora están aprendiendo inglés, mujeres que terminaron el bachillerato, mujeres que están contando historia, transmitiendo desde su propia realidad. No es una historia que te la, cuente un universitario, es una historia que se está contando de una vida real. Entonces, somos buenas, somos historiadoras, o sea, empezar a contar la historia de ella misma, de su propia vida, ya es una historiadora. No tenemos que, porque siempre estamos dando el tiempo. Por favor, dame el micrófono. Sí, vete. ¿Está en loco? Pues en este momento estamos transmitiendo desde acá, sino que por estoy viendo por qué la emisión. Sí, sí, pero es que no sé por qué la. Ahí se escucha. Hola, hola, sí, buenas. ¿En diferido? No, acá. Sí, acá sí. Listo. Bueno, para finalizar un poco la conversación que tenemos y complementando un poco lo que dice la señora Janet, quiero concluir y decirles que en realidad los saberes que cada una de nosotros tenemos son absolutamente valiosos y que no importa el hecho de que uno se hayan adquirido en la calle, en la casa, en el colegio o en la universidad. Son saberes que nos han transformado y que han hecho de nosotros que podamos contar historias y que podamos también reflexionar de ellas. Entonces, pues yo la verdad quiero cerrar diciendo que admiro rotundamente el rol de las mujeres, tanto en las casas, en los colegios, en las calles, en todas las áreas que se desempeñan, porque las mujeres somos fuertes, somos valientes. No somos frágiles como siempre creen que somos. Por el contrario, estamos llenas de tenacidad y de ganas de romper el silencio y gritarle al mundo que somos capaces de hacer lo que queramos. Entonces, les agradezco mucho el espacio, les agradezco que sintonicen esta radio y además nos vemos pronto porque pronto se van a seguir haciendo más cosas en relación a diferentes conversatorios que son necesarios llevarlos a una esfera pública, tomarnos la voz, que siempre nos han privado tenerla y hablarla y compartirla para el que quiera o no quiera escuchar. Muchas gracias. Eso se llama Estoy en liquidación, ya da Milena. Es magia. Uma garota shopping center descendo da limusine, seu vestido tricoline passando pela biquíni do meu coração e nem me vi. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante no meio do saco. Parei, meu coração tá de tô em liquidação, meu coração tá de brinde, tô em liquidação, exclusivo. Bueno, Alejandra, acabamos de terminar el programa de Alejandra. Acabamos de terminar el programa de Alejandra, que vamos a hacer una rondita pequeña de preguntas sobre qué pasó técnicamente para que también escuche. Se escucha mucho ese. No te escuchaba. Está diferido. Llega como... Si hay preguntas del técnico, de algo, cosas que decir. Ay, no, yo no tengo preguntas, más bien como agradecer por el espacio, porque sin planearlo, o sea, como en sí, sin un guión, como decía Yolanda, fue algo que salió como muy chévere y muy bacano, y las reflexiones, por ejemplo, ahorita que nos llevamos son un montón, como sin haberlo pensado así tan estructurado. Entonces, nada, eso me parece muy bello, y pues gracias por estar acá, por compartir, por la voz de tu mamá, que me parece bacanísimo. Y chévere, ya, eso, gracias. Estuve agradecida por todos estos ejercicios, es gratificante ver todo esto, es muy maravilloso. Y como historiadora, decirle a tu mamá que sí, que siga en ese ámbito, por favor. No, pues yo lo que quería comentar es que el día de hoy fue muy curioso, pues por cómo empezábamos a, también nos sulfuramos un poquito, como que hubo ciertas cosas que como que nos movieron demasiado hoy y nos va a servir de muchísimo como herramienta para seguir con lo de radio. Y pues nada, muchísimas gracias. Tengo una preguntita, si es tan amable, ¿cuántas clases llevan hasta hoy? Esta es la tercera. Ah, pues primero que todo felicitarlas porque ya las siento como locutoras. Sí, porque parece que en poquitas clases que han tenido ha sido una experiencia fenomenal. ¿Qué tal si con 6 clases más ya son? ¿Ya pueden salir? Va a tener como 2 pasos más. Un paso primero va a ser cómo es una transmisión, cómo hicimos esa transmisión por internet, el ABC, digamos, ¿no? Porque este sería como el C, que es como cuando ya solamente es tu celular, conexión a internet, y recientemente los compañeros de la plataforma... siento un poco de nostalgia porque voy a acabar el taller y pues de alguna forma siento que sí ha ocurrido.